El Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar, Ramas y Afines, el SUNMA, el sector mercante, voy a hacer la aclaración, está denunciando un despido abusivo. Se trata de una funcionaria que denunció acoso de parte de un superior y fue despedida. Esto sucedió en la empresa Buquebus y en el buque Francisco, concretamente. Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato del SUNMA sector mercante, Pablo Pires. Pablo, buen día, bienvenido. Un saludo para la audiencia. Bien, Pablo, contame acerca de esta situación que se vivió. Bueno, sí, como bien relatabas, es una trabajadora que ya desde hace mucho tiempo viene sufriendo acoso laboral, una situación muy compleja a bordo. Tengamos en cuenta que la naturaleza del trabajo implica pasar muchas horas en un lugar encerrado con un cierto grupo de personas, ¿no? de compañeros de trabajo. Y en este caso venía sucediéndose durante mucho tiempo el maltrato verbal e incluso físico por parte de este encargado hacia ella y hacia otras trabajadoras también en la misma situación. Lo que implica también no solamente la parte psicológica y el estrés, sino el temor a perder el trabajo, ¿no? Que es la fuente de ingreso de la persona. Durante todo ese tiempo, la compañera habló con los responsables de la empresa, pasó por situaciones distintas, de depresión, de ansiedad, situaciones que la llevaron a tratamiento psicológico, hasta que por fin se desata el hecho de la denuncia. Realiza la denuncia concreta ante las autoridades de la empresa y la situación comienza a complicarse. En ese sentido, después de un tiempo de un intento por solucionar su situación, viene hacia el sindicato a plantear su problemática y a pedir ayuda. Desde ahí nosotros inmediatamente le planteamos que debería realizar la denuncia correspondiente en inspección de trabajo, lo cual la compañera hace, y ahí sí comienza a intervenir el ministerio con una investigación. Investigación que, como todo lo en el ámbito burocrático que lleva ese trabajo, demora un cierto tiempo. La compañera en ese momento queda por razones de salud mental, en dice, y se sigue adelante con la investigación por parte del ministerio. Investigación que termina dándole la razón a la compañera. Fueron entrevistadas la gente, se impresionó el lugar de trabajo, la persona involucrada en cuanto al acoso de la persona denunciada, y la impresión de trabajo le da la razón a la compañera en primera instancia. Esta compañera, después de más de un año y medio de tratamiento, es dada de alta y es presentada con actitudes para reingresar al trabajo, lo cual nosotros, al no producirse, comenzamos a insistir con las autoridades de la empresa. Finalmente se la retoma, se le da su puesto de trabajo y comienza a sufrir distintas circunstancias, ahí ya como mirada de costado, como la persona problemática, etcétera. En determinado momento se nos dice que por razones que es normales, que por razones de baja temporada, van a comenzar una rotación en el seguro de paro del personal y ella es designada primero que nadie para ser enviada al seguro de paro. Se nos decía que era por un par de meses y que después cambiaban para otros compañeros. Finalmente, al segundo mes, le comunican que iba a tener un tercer mes en el seguro de paro, lo cual nosotros intervenimos. Y ahí es que se nos plantea que en realidad la situación de ella estaba complicada porque el señor López Mena, en uno de los viajes, no la vio y no la consideró en condiciones de estar trabajando y que no la quería más a bordo. En definitiva, parece ser como poco menos que una autocracia esto, en donde el dueño de la empresa decide a su saber y entender y sin mediar otra cosa quién trabaja y quién no. Y bueno, se nos comunica que en realidad lo que se quiere hacer es despedirla. Y pasado un mes más, que fue el tiempo que estuvo en ese mes de seguro de paro, finalmente se la despidió. Y bueno, nosotros estamos denunciando que esta situación es hartamente irregular, que no puede ser que una persona que vive lo que vivió esta compañera en su ámbito de trabajo, que denuncia cosas ante las autoridades, que las autoridades le dan la razón, que durante 14 años se desempeñó como trabajadora sin mayor problema, de un día para el otro, y por el solo parecer del dueño, queda fuera de su fuente laboral. Esa es la situación que estamos denunciando, y así un poco son los manejos que suceden, no solamente con esta trabajadora, sino en prácticamente todos los ámbitos de la empresa, con este tipo de manejos directos desde arriba, directos sí, desde sí. El pináculo, sí, además, de la empresa. Una funcionaria, como vos decías, no hace 3 días que trabaja en la empresa, hace 14 años entonces que estaba trabajando allí. Correcto, y, sí. Y nunca, López Mena nunca consideró que estuviera en este caso, dice que ahora no le gustó, después de 14 años de trabajo, no le gusta sí. La presencia de esa funcionaria. Después de 14 años y después de dos situaciones no menores, claro. Después de haber denunciado a un encargado por acoso y después de haberse afiliado a un sindicato, porque convengamos y recordemos que no es para nada fácil la vida sindical en esa empresa, porque hemos tenido distintas instancias. Nosotros nos llamó un poco no a la risa, pero un poco a la sorpresa cuando López Mena, presentando el buque nuevo, este buque que van a traer supuestamente a fines del año que viene, en donde decía, consultado por un periodista acerca de las distintas dificultades que estamos teniendo por el convenio colectivo y por unos reclamos de los trabajadores, que tenía muy buena relación con los sindicatos y que siempre se reunía con nosotros. Y cosa que no es así. Nosotros nos hemos reunido una sola vez con él personalmente y después hemos tratado con los directivos de la empresa, con los gerentes, y realmente la persecución a lo largo de los años que se ha hecho para evitar que se organicen los trabajadores del sindicato, convengamos que en sindicatos representativos de clase, en organizaciones amarillas que las han fomentado y las tienen presente a bordo, sin duda. Y bueno, ha sido muy complejo. Y entonces esta compañera, esta trabajadora, además de tener ya muchos años de actividad en la empresa y además de no haber tenido mayores dificultades a lo largo de su carrera profesional, comete el atrevimiento de denunciar un acoso y de afiliarse a un sindicato para velar por sus intereses. Entonces, bueno, eso es lo que llama poderosamente la atención también en este caso particular, ¿no? Ahora, Pablo, esta muchacha queda sin trabajo y el agresor, digamos, el acosador, ¿qué pasó? Porque me dijiste que, según la investigación del Ministerio de la Inspección de Trabajo, confirmó el acoso denunciado por la joven. ¿Sigue trabajando? Correcto, sí, como si nada. Es decir, la empresa sostiene, en las reuniones que hemos hecho, nos sostiene que, cosa que no tenemos por qué dudarla, nosotros no estamos poniendo en duda los dichos ni las intenciones de los directivos de la empresa. Pero se nos dice que se realizó una investigación administrativa interna por parte de la empresa a raíz de las denuncias de la trabajadora, y que ellos no encontraron mérito para ningún tipo de sanciones a nadie. Es decir, que en definitiva la sancionada termina siendo quien denuncia esta situación, ¿no? Pero internamente no hubo ningún tipo de acción, de amonestación, Sí hubo en su momento un par de charlas que hicieron sobre estos temas de relacionamiento laboral y de cuestiones de género, sí, a bordo, producto también de la inspección de trabajo, lo combinó a realizar este tipo de acciones positivas para evitar o para prevenir casos de esta índole. Pero no sucedió más nada que eso, ningún tipo de sanción, ningún tipo de corrimiento hacia otro turno de esta persona, ni nada. Pablo Pires, muchísimas gracias por el tiempo, por la información, y quedamos atentos a la evolución de este tema. No, muchísimas gracias a ti, José Luis, por la difusión, y un saludo para la audiencia. Buenos días. Igualmente, hasta luego.